María, muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar con todos vosotros aquí en este lugar que, aunque es joven, pero hay magma debajo, como el del Cabo. Gracias a María en nombre de todos los componentes del grupo y al Cabo, que ha sido el que ha provocado que el magma nos haya hecho hacer la música del disco que me imagino que tenéis en vuestras manos en el catálogo y que hemos hecho expresamente centrada en cuatro elementos del Cabo: tierra, agua, aire, fuego, con una conclusión, las nadas, que es, digamos, la conexión de todos los elementos con nosotros. Vamos a hacer solamente dos piezas del disco esta noche: agua y aire. Y fluye una conexión que solamente sabemos nosotros, pues haremos unas nadas. Y está hecho con mucho cariño, está todo improvisado, no sabemos qué vamos a tocar, solo que vamos a situarnos en nuestros pequeños rincones y vamos a dejarnos fluir por lo que hay debajo, a la izquierda y a la derecha, y en el centro, este círculo en el que vamos a intentar complacer al Cabo, no a vosotros ni a nosotros, al Cabo. De encuentro, sitio de paso, cita, relieve dormido por coladas de lava, ardientes como los deseos, que se enfrían en noches húmedas de levante y esculpen frigios corales negros con cenizas y sueños. saladas amatistas y ágatas misteriosas de arcanos y sabiduría. Colinas suntuarias labradas por el fuego y por el agua. Thank you. Muchas gracias. Vamos a hacer ahora el agua. Este era el aire y bueno, pues ahora vamos a sumergirnos. Hemos estado en capas superiores a nosotros y ahora vamos a estar en capas inferiores. El límite lo pone cada cual. Use su cerebro. Thank you. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, pues a Londres Satori. Hay una conexión. Hay una conexión. Hay que consultarlo. Bueno, pues muchas gracias. La verdad, yo soy menos indicado para hablar y para decir nada, pero estoy encantado. Yo es la segunda vez que vengo a Almería. Soy del otro lado de España. Y la verdad que vuestras aguas, vuestras tierras y vuestros amigos, pues son mis amigos. estoy encantado de estar con vosotros y soy Justo Bagüeste. He venido a ayudar a Londra Satori, que es un grupo fantástico donde desarrolla la improvisación y, en fin, busca mundos escondidos, ¿no? En nuestra actuación, pues, habéis podido escuchar voces anónimas o no anónimas de un poeta que no está aquí, pero para el cual pido un aplauso. Miguel Galindo. Este trabajo está basado en el Cabo de Gata, sobre todo nos inspiramos un poco en las negras y está formado de cuatro partes, creo que ha explicado Juanma, que es agua, tierra, cielo y un aspecto más nahual, que es nadas. Cada uno de nosotros hemos compuesto una pieza y la hemos dirigido dentro de una sensación de improvisación, quizás con un referente, si quieres, sinestésico con la tierra y con ciertas literaturas de vuestra tierra, ¿no? Bueno, solamente vamos a hacer un tema último, que es nadas. Nadas es nadas, nada quiere decir en sánscrito sonido, nada encabe, nada cabe todo, y si nadas, pues no te ahogas. Pues esto, con esto nos despedimos y muchas gracias. Hasta luego. Bueno, quiero decir una cosa también. Nosotros somos Juanma Cidrón, que es el director del grupo, Jesús, Juanma, Juanjo, eso es, y Antonio. Que, joder, Juanma, Juanjo, Antonio, me confundo. Y yo, Justo Bagüeste, ¿vale? Gracias.